FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos un Nunca es tarde en una ciudad de pobres corazones, como dice la canción de Fito Páez. Porque escuchaba atentamente una entrevista que vas a volver a escuchar, si no pudiste hacerlo hoy a la mañana en Recorte Informativo, a Walter Astegiano, encargado de la Policía Distrital Moreno General Rodríguez, en la que habló con los compañeros Cintia Medina y Rodrigo Pagalday respecto a lo que ayer escuchabas en Nunca es Tarde, de los hechos sucedidos en el barrio Los Paraísos, que tuvo como víctima a Ramiro Castro, que era un joven integrante de la Juventud de Octubres, que fue asesinado con 7 balazos en la espalda luego de haberle cortado los dedos con un machete un efectivo de la División Nacional de Investigaciones de la Policía. No es de asombrarse las respuestas de Walter Astegiano, quien mencionó que era un enfrentamiento. Luego del parte médico, esto cambia, porque el director de Derechos Humanos, quien con la familia estaba escuchando el parte médico de las 3 jóvenes, porque no son 2 jóvenes, 3 jóvenes que están en el hospital, mencionaron que Ramiro había recibido balazos en la espalda. Dejos de ser un enfrentamiento, ¿no? Pero vamos a escucharlo a Walter Astegiano para que puedas tener todas las voces de un caso más de gatillo fácil en Moreno. También vamos a hablar con un trabajador de la salud pública, ya que otro día más de paro, 48 horas en los hospitales, y vamos a hablar para que nos cuente cuál es la situación en el Hospital Mariano Luisiano de la Vega. Una tarde agitada, esperando a Sebastián Rodríguez con Álvaro González, despegando de alguna manera los ojos porque a veces uno se duerme, ¿vio? Pero comenzamos en esta tarde, en la 90.1, con Ciudad de Pobres Corazones, porque de alguna manera Moreno empieza a sentir las vibraciones de esa canción de Fito Páez. Matan a pobres corazones. ¿Y cuál es su opinión, Héctor Polino, respecto a lo que está diciendo en estos momentos Cristina Fernández de Kirchner, que dice no a las empresas telefónicas, sí a las cooperativas telefónicas? Ah, bueno, me parece extraordinario. ¿Dónde lo está diciendo? En Casa de Gobierno en estos momentos, al lado está Gabriel Mariotto, interventor del CONFER, está hablando en directo. Ah, bueno, me parece totalmente de acuerdo con lo que yo vengo brevegando. Para informarte, nunca es tarde. Que miran al pasar una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada rutina de los días que van. Perdido por perdido y en esta soledad, cabalgando el tiempo, cargando este mal, un silencio absurdo volverá en los días que van. Iniciamos, nunca es tarde. De la siguiente manera, ya está a mi lado Sebastián Rodríguez. Buenas tardes, Sebastián, lo extrañé, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Y como siempre, con la información que nos viene un poco deprimiendo, ¿no? Sí, para decir a los oyentes, realmente los saludo por primera vez a Sebastián, porque se sentó mientras yo estaba tratando de hacer algunas cositas de preproducción y le tiré así como un manotazo en la espalda, pero no lo había saludado bien. Así que... bien saludados, se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de textos al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Como bien lo decía Sebastián, hoy a la mañana los compañeros Cintia Medina y Rodrigo Pagalé pudieron hacer una entrevista con Walter Astegiano, la mayor autoridad policial en el distrito de Moreno, quien habló con Recorte Informativo acerca del caso de Ramiro Castro, este menor asesinado por el subteniente Rojas de la Departamental de Investigaciones de Moreno. Hoy, a través de Walter Astegiano, se pudo saber el nombre de este oficial de la Departamental de Investigaciones de Moreno. No lo sabíamos. Por eso es importante que lo escuches, porque ayer escuchábamos a Rubén Ortiz, del Movimiento Octubres, que detallaba la situación que se vivió en el barrio Los Paraísos. Una persona que machetó los dedos de este joven cuando había tomado un celular, según el testimonio de Rubén Ortiz, y que luego comenzó a disparar y le puso un silenciador y empezó a disparar. Astegiano dice lo contrario, dice que fue un enfrentamiento. Por eso los invitamos a los oyentes a escuchar esta entrevista de nuestros compañeros de Recorte Informativo con la mayor autoridad policial del distrito de Moreno, Walter Astegiano. Te va a asombrar, te va a hacer sentir que ya estás acostumbrado a escuchar esos testimonios, pero es la realidad que vivimos. Un caso más de gatillo fácil, en la que en el día de hoy, en el hospital, hace un instante, los médicos decían que los balazos eran en la espalda. Es decir, Sebastián, que es imposible que suceda eso. Vamos a escuchar a Walter Astegiano hablando con la 90.1 y diciendo lo siguiente. ¿Y cuál es su opinión? Bueno, si estamos hablando de lo mismo, que creo que sí, esto... se trata de un enfrentamiento que ocurrió en el interior de un comercio de venta de celulares, cuyo propietario es un teniente de la DDI de Mercedes y su esposa. En el lugar ingresaron a robar 4 delincuentes, a asaltar, con armas de fuego. El policía estaba de servicio, estaba de civil y franco. Bueno, cuando pretenden reducirlo, se da a conocer como la condición de funcionario público, se inicia un intercambio de disparos y como consecuencia del mismo

realizamos una nota con una persona llegada a este joven, tenía su versión, y es corresponde desde nuestra parte también convocarlo a usted para saber lo que pasó. Seguro, ¿no? Insisto, pero nadie en esto tiene la verdad absoluta hasta tanto la justicia actúe y esto se dirima en el estrado que corresponde, ¿no es así? Insisto, respeto el dolor de la familia y de los allegados, respeto que ellos tengan su opinión y bueno, yo me mantengo, insisto, por los testimonios recogidos, por las pericias que se llevan adelante y bueno, y obviamente por el resultado de la autopsia. Astigiano, la última pregunta antes que terminemos con la comunicación telefónica, ¿tiene alguna herida el subteniente Rojas? No, resultó ileso. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias muy bien. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. Ahí escuchábamos la entrevista realizada por nuestros compañeros de Recorte Informativo con Walter Astigiano, que daba información sobre el caso de los hechos sucedidos en Los Paraísos, pero para ampliar más últimos datos está nuestra compañera Cintia Medina en comunicación telefónica para que les cuente a ustedes qué está sucediendo con el caso de Ramiro Castro. Estamos hablando de un caso y es una muerte, ¿no, Sebastián? Buenas tardes, Cintia. Fernando te saluda. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a toda la audiencia de Nunca es Tarde. ¿Cómo les va? Por un lado, shockeados por esta información que ayer lo tratábamos aquí y que cada vez que vamos escuchando más testimonios que esclarecen este caso, uno empieza a tener muchas sensaciones, ¿no? Toca la sensibilidad en un caso de estas características. Por eso queríamos saber si hay novedades respecto a lo que decía Astigiano, porque Astigiano decía que era un enfrentamiento. Hoy, con el compromiso que establecimos hoy a la mañana en el Recorte Informativo, pero con todo el equipo informativo de FM Moreno, seguimos investigando qué es lo que sucedió con este caso de Ramiro Castro, porque realmente es un caso que conmueve y aparte que hay muchas versiones, por otro lado. Uno de los representantes del municipio que estuvo allí el viernes a la noche, toda la noche, fue Miguel Fernández. Los oyentes preguntaban, bueno, ¿qué sucedía con la Dirección de Derechos Humanos? El representante de la Dirección de Derechos Humanos aquí en Moreno. Y él nos confirmaba que en el primer informe de autopsia que daban los médicos, los chicos habían recibido, eran dos menores, 15 y 6 años, 4 balazos, el chico que está muerto en ese momento, por la espalda, y los otros fueron heridos también por la espalda. Confirmación que, bueno, después nosotros lo hablamos con Walter Astigiano cuando dijo que fue un enfrentamiento, esto quedaría casi descartado, lo del enfrentamiento, porque evidentemente alguien que tiene un enfrentamiento, como dice la palabra, de frente, no recibe balas en la espalda. Se enfrenta con el otro en igualdad de condiciones, ¿no? Si hay un enfrentamiento. Claro. Esto es importante destacar, ¿sabes por qué, Fernando? Porque luego cuando el informe se hace en la comisaría segunda de Trujuy, se escribe que el chico muerto recibió 2 balas por la espalda y 2 de frente. ¿Cómo se puede llegar a extorsionar la información? Es importante. En ese momento estaba Miguel Fernández Hernández de la Comisaría Segunda de Trujuy y los familiares, que fueron testigos del informe que dieron los médicos del Hospital Mariano y Luciana de la Vega. Como para esclarecer, y es testimonio de Miguel Fernández y los familiares, este es un claro caso de gatillo fácil. Un claro caso de gatillo fácil, que ayer escuchábamos a Rubén Ortiz describiendo cómo habían sucedido los hechos, que también le apuntaron 2 dedos, hay que mencionarlo, que no es un dato menor de la situación, porque así se inicia el hecho de que causa la muerte de Ramiro. Hay un comunicado del Movimiento Octubre que está circulando ahora por mail, de un tipo de gacetilla, en donde se informa cómo fue el acontecimiento. Algunos decían que esto, lo de los dedos, era menor, que era parte de lo que sucedió en el momento, que lo importante eran los balazos. A nosotros se puede confirmar lo del corte de los 2 dedos, esto ya se puede confirmar, y es claro proceder, demuestra el proceder desde... Y no es un dato menor, no es un dato menor, porque así se inician los hechos. Aparentemente ya tendría antecedentes de este tipo en el barrio de La Perlita, según la información que circula. En el hospital, cuando se supo el caso, se dijo, esto puede ser Rojas. hoy a la mañana, hasta ayer me decía que era el subteniente Rojas de la DDI de Mercedes. ¿Las familiares se están reuniendo con Correpi? Hoy a partir de las 3:30 en el Hospital Mariano y Luciana de la Vega van a estar reuniéndose los familiares con integrante de Correpi y con el abogado Barrios de la provincia, de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, para ver cómo se va a llevar adelante esto, porque todavía no se le entregó la autopsia a la familia. ¿Todavía no se le entregó la autopsia? No, porque fue un informe que dieron los médicos el día viernes, no era la autopsia. Las sensaciones que están viviendo, me imagino, la familia debe ser de gran incertidumbre, ¿no? Porque no tiene mucha información, a medida que se va informando también llega el dolor, porque están los compañeros que están en el hospital, los amigos de Ramiro. Y de indignación también, porque es una cadena de encubrimiento, Fernando. Si uno observa cómo se puede distorsionar un informe desde una comisaría que después llega a Mirta Guarino, porque ahora como eran menores está bajo Mirta Guarino, y se dice que solamente hubo dos heridos, y bueno, uno... Realmente estos casos sí, es uno más que ya conocemos, pero que a través de las preguntas se empieza a averiguar realmente qué es lo que pasó. No sé si se puede entender esto a través de explicarle bien a los oyentes, que vamos a seguir investigando qué es lo que pasó realmente y que se condene a Rojas. O sea, por lo menos que se investigue si hay dos en el juicio pertinente. Porque fue un caso de apoyo fácil, los mataron a Manizalba, los chicos. Desde aquí ahora vamos a tratar de comunicarnos con el abogado Barrios para que nos des información respecto a la causa, cómo están trabajando ellos, qué van a hablar con la gente de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Así que te agradecemos, Cintia, para seguir informando a los oyentes, y un trabajo que, como bien lo decías, es un compromiso de la 90.1 seguir estos casos, porque de alguna manera la impunidad sigue latente. Y no es la policía de Checolás, ¿no? Es la policía que estaba circulando ahora porque es en la democracia. Y nos intentan vender que es la bonaerense de la dictadura militar, y no. La metodología de los casos de gatillo fácil se fueron multiplicando en los últimos años. Y ayer escuchábamos a María del Carmen Verdú en un audio de archivo en la que lo destacaba. No es un dato para aplaudir. Impunidad que se mantiene, que con el trabajo de organizaciones sociales, de particulares... y también de medios comunitarios se puede conocer, pero que tampoco se ve en todos lados, y que si uno pregunta queda ahí latente como algo que ya pasó, como aparentemente habría quedado latente lo que sucedió en el barrio La Perlita con el subteniente Rojas también, el mismo protagonista de este hecho. Entonces vamos a seguir investigando para acercarle a la audiencia los mejores datos posibles acerca de este caso y que realmente se investigue como corresponde. Muchas gracias, Cintia. Hasta luego, un abrazo. Ahí escuchábamos a Cintia Medina, conductora de Recorte Informativo, dándonos información de último momento de cómo está, hasta me da cosa decir causa, la investigación respecto a los hechos sucedidos en la localidad de Trujuy, en el barrio Los Paraísos, con Ramiro Castro. Sí, respecto a esto que vos decías de la policía, digo, cerrando, lo llevan en la sangre, ¿no, Fernando? Son décadas de... una forma muy parecida de resolver las cosas dentro del ámbito policial. Y es que no se resuelve con una purga, porque claro, se ha intentado hacer eso millones de veces, y lo decía María del Carmen Verdú, eso no sirve de nada porque no se cambia la institución, no se cambian claro, las metodologías. Y aparte, más allá de ser un caso de gatillo fácil, yo creo que la palabra no es animalada, creo que el término justo es una salvajía. Y no detenerse en esto de, es un dato menor lo del corte de dedos, porque así se inició, y podría haber sido peor, porque si una persona reacciona cortando los dedos, estamos hablando de una irracionalidad, es irracional reaccionar así. Desconozco en el acceder de los efectivos policiales la utilización de silenciadores, por ejemplo. Algo que ayer nos decía Rubén Ortiz, los vecinos pueden atestiguar, porque no se dieron cuenta y esta persona comenzó a disparar con un silenciador. Vamos a intentar ahora comunicarnos con el abogado Barrios, que en minutos se deben estar reuniendo con la gente de Correpi en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Un hospital que también es noticia en el día de hoy porque es un día de paro, 48 horas de paro en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con uno de los trabajadores del hospital para que nos cuente cómo se está viviendo esta primera jornada de acción por parte de los trabajadores de la salud. Se nos fue

en la previa, nuestro compañero Rodrigo Pagalda hizo una entrevista que mañana los oyentes en Recorte Informativo van a poder disfrutar. También, en la información que tenemos en el día de hoy, que es bastante agitada, es una actividad que van a realizar en conjunto, para que la busque, Sebastián, la CGT y la CTA, en la que van a hacer una actividad, vaya paradoja, ¿no? Se juntan dos gremios que últimamente están teniendo muchas diferencias en la forma de llevar adelante luchas como la de Kraft, pero esta vez van a unificarse en una jornada, van a estar unidas, marchan hoy por un trabajo decente, compartirán una movilización y acto, algo inusual, como bien lo mencionábamos. Es una actividad organizada por la Central Sindical Internacional como parte de la segunda jornada de acción mundial por el trabajo decente. Contará con la presencia de Hugo Moyano y Hugo Yasky, ambos jefes de la CGT y la CTA. Vamos a tratar también de hablar con Hugo Yasky para que nos cuente sobre esta jornada, sobre la marcha que realizaron la semana pasada, exigiendo al Gobierno Nacional que les dé la personería jurídica. Sí, cosas que están pasando en todo el país, como por ejemplo el trabajo del INADI, que va a realizar una denuncia contra Bilardo, que es un diputado de la legislatura de Santa Cruz, que bueno, hizo declaraciones a un diario que se llama Prensa Libre de esa provincia, desnostando a los trabajadores de la provincia de Jujuy, diciendo cosas como que, bueno, la gente de Jujuy es más adaptable a trabajar bajo tierra que los patagónicos. A todo esto, bueno, la legislatura de la provincia de Jujuy responde estos dichos y, bueno, lo que hace es presentar la denuncia junto al INADI. Ya estamos en comunicación telefónica con uno de los trabajadores de la salud. Luego de la presentación, hablamos con él. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Manuel Lombardía, trabajador de ATE, interna del Hospital María Luciana de la Vega. Fernando Ochoa lo saluda desde aquí, desde la 90.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estábamos diciéndole a los oyentes que hoy es la primera jornada de paro. Sí, hay un paro que determinó SICOP, que es la Asociación de Profesionales, por 48 horas, ¿no? Y que es más o menos dando continuidad a un reclamo que ya es de larga data por el incumplimiento de lo que se acordó en paritario. ¿Podemos mencionar a los oyentes cuáles son los reclamos que vienen haciendo ya? Es histórico el reclamo, ¿no? Pero que lo vienen haciendo semana a semana, año a año. Y hay uno que es fundamental, que es el sobre el que más estamos insistiendo, que tiene que ver con regularizar la situación laboral de muchos trabajadores que están en negro, ¿no? Y de distintas modalidades, ¿no? Es decir, por una situación de becas, por contratos, y también tenemos compañeros que no cobran, ¿no? Así que están trabajando con la promesa de que en algún momento le van a dar trabajo por vía también de beca o lo que fuera. Este año además hubo un montón de irregularidades, hubo gente que tiene becas de contingencia, que eran becas que se determinaban por un lapso, digamos, corto, y que también se había comprometido a incorporarlo al personal por esta cuestión que es la más grave, que es la falta de personal, y que tampoco se cumplió con esa promesa. Es decir, hay una serie de cuestiones que está agravando la posibilidad de una prestación normal, ¿no? Y que la viene afectando ya hace mucho tiempo. Y frente a esta situación, ¿qué le dice el director del Hospital María Luciana de la Vega frente a estos reclamos que ustedes mencionan? En la dirección, como a nivel local, digamos, no hay respuestas, ¿no? Es decir, este tipo de situaciones, en principio, hasta que yo estoy planteando, deberían ser resueltas a nivel provincial, que es los que tienen, digamos, como la posibilidad de digamos, los que dependemos en cuanto al nombramiento, etcétera. No obstante eso, nosotros hemos tomado algunas iniciativas, tanto a nivel de dirección como del Consejo Deliberante, apelando a la Comisión de Salud para que diera respuesta a varios de los reclamos que tienen que ver también con las condiciones de trabajo, con la falencia en muchos sectores. Nos parece que lo correcto es que el municipio intervenga también en las políticas de salud. Semanas atrás habían tenido una reunión con el intendente Andrés Arrey. ¿Se cumplieron algunas de las cuestiones que se hablaron ahí en esa reunión? Bueno, ahí hubo una reunión muy puntual respecto de una situación que de violencia que se dio en La Guardia. Se tomaron algunas iniciativas al respecto, pero se había trabajado tratando de que la agenda sea un poquito más amplia, y eso, digamos, no se dio continuidad. Y, digamos, también hubo una iniciativa, nosotros elevamos un petitorio con 8 puntos al Consejo Deliberante, ¿no?, donde, o sea, también se plantea una posición más, una acción más concreta y más activa de esta Comisión de Salud, que prácticamente no se conoce en el Hospital de Moreno, porque evidentemente actúa muy poco. Quedaron en darle una respuesta y no la dieron, como acostumbran a no dar respuestas, y en función de esto es que nosotros tenemos pensado también profundizar las medidas, y lamentamos mucho esto porque estamos hablando de un único lugar donde se presta atención de Moreno. ¿Están teniendo alguna forma de comunicación entonces con la gente hacia afuera? Y mira, nosotros ese intento siempre lo hacemos, no es muy fácil, porque al hospital fundamentalmente lo que se le reclama es la atención, ¿no? Es decir, no se lo visualiza a nivel de la comunidad como parte de la problemática de salud, no hay grandes reclamos respecto de mejorar la, la atención de salud pública o en general de salud pública. Y bueno, también en la sociedad existen muchas dificultades, muchos reclamos, y por ahí no se le ha dado la prioridad. Es decir, yo creo que también la gente se ha acostumbrado a esta prestación que hace el hospital, y bueno, no hay una gran demanda en general, ¿no? Si, obviamente que están las organizaciones siempre presentes en los reclamos y participan, pero bueno, son los sectores más activos, más politizados, quienes perciben que la salud es algo fundamental, ¿no?, que tiene que ver con la calidad de vida de todos los pobladores, y algo que la municipalidad no solo debería atender en el ámbito de la atención específicamente, sino de la prevención y otros ámbitos donde genera una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Cómo continúa mañana la jornada de lucha? ¿Va a haber asamblea? Bueno, nosotros teníamos programado para mañana una asamblea en turno tarde, para agrupar turno tarde y noche, que es donde existe la mayor precarización laboral. Mañana tenemos mucha expectativa, va a ser una asamblea, creemos que pequeña, esperamos que no, pero creemos que es así un poco porque también está el asueto, bueno, está el paro. Esta asamblea había sido programada con mucha anticipación y no quisimos alterarla porque algunos compañeros ya habían comprometido estar ahí, y además está complementada, o sea, esa va a ser a las 7 de la tarde, pero nosotros tenemos una reunión previa a las 5 de la tarde para, bueno, ver qué podemos hacer concretamente para solidarizarnos con el Terrabús, y si es que hoy no hay un acuerdo. Desde ya, muchas gracias, Manuel, seguimos en contacto para que nos informen la situación de que viven los trabajadores de la salud en el Hospital Menor de La Vega. Los micrófonos de la 90.1 siempre están abiertos. Bueno, okay. Bueno, te agradezco. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Bien, quería aclarar que la anterior información que yo había tirado al aire, que era sobre lo que ocurría en Santa Cruz y la legislatura de Jujuy, era no un diputado, sino es el intendente de Perito Moreno, una ciudad de Santa Cruz, que se llama Guillermo Bilardo. Que habló en declaraciones a un diario llamado Prensa Libre de Santa Cruz, diciendo que la gente del norte, especialmente la de Jujuy, parece ser, es más adaptable a trabajar bajo tierra que los patagónicos. Estas son las declaraciones que está denunciando la legislatura de la provincia de Jujuy mediante el diputado Rizzotti y el INADI. Bueno, y por otra parte, como ya deben saber muchos, hoy 6 de octubre se cumplen 87 años del nacimiento de la Unión Ferroviaria. Habrán visto algunos panfletos, muchos diarios matutinos han tirado la información para aquellos que no lo recuerdan. Así que bueno, son 87 años y también vamos a estar hablando en esta semana con algunos representantes de la Unión para ir viendo qué expectativas tienen ellos con respecto a unas políticas que tiene el gobierno, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Al respecto de la política sobre trenes y lo que tienen que ver con lo vial, ¿no? Con esto que hablábamos la vez pasada con un arquitecto, con el uso del paso a nivel, con la desatención por parte del personal de algunas empresas. Así que vamos a estar hablando, a ver, desde ese costado de los 87 años de la Unión de Ferroviarios, ¿cuál es la parte de la historia que ellos pueden contar? Todas las actividades que están desarrollando. ¿Y cuál es su papel en esta actualidad con respecto al pensamiento político y su relación con el gobierno? Exactamente, informaciones que vamos a estar tratando ahora. Estamos buscando constantemente la llamada telefónica con el abogado Barrios, pero si no lo hacemos nos vamos a dirigir Sebastián al hospital para tratar de hablar con la familia también y tener información respecto a esta reunión que van a tener con la gente de Correpi para seguir de cerca este caso. Mencionábamos que marchan hoy por el trabajo decente. La CGT y la CTA van a estar unidas, por eso estamos buscando una llamada telefónica nuevamente. Estamos así, en búsqueda, pero vos te podés comunicar con nosotros sin tanto problemas al 1561-5403-59 o llamar al 466-6559 o mandar un mail a nuncastarde@fmmoreno.com.ar. Una tarde agitada, hoy no hay deportes. Nos dijeron que se está viendo de un campeonato salto a la bolsa, ¿puede ser? ¿Es algo así? Así es. Es estimada la información de que comienza un nuevo campeonato y en este caso es el salto a la bolsa. Aquel tan famoso de los cumpleaños, sí. Entre padre e hijos. He jugado, ¿usted jugó? Sí, me encantaba, la verdad que... A mí me costaba un poquito mover y el cuerpito, es difícil, ¿no? Es difícil, pero es muy divertido, ¿no? Uno se lleva algunos golpes y termina riéndose, más que nada. Bueno, seguimos de esta manera, buscando, chocando contra los contestadores, porque es una tarde bastante agitada. Tenemos la sudestada aquí en la mesa. ¿Para que me corro acá? Radio en vivo, en realidad. Tenemos sudestada del mes de octubre. La podés conseguir aquí en la radio, acercándote a Saavedra 81. En la tapa tenemos un informe de la Batalla de Chile, 1973. El MIR frente al golpe del 11 de septiembre. El vínculo entre Salvador Allende y Miguel Enríquez. Desde Santiago opinan los ex dirigentes miristas Lucía Sepúlveda y los investigadores Sebastián Leiva y Mario Amorós. Y además una entrevista a Miguel Molfino y un informe de Cortázar y Elche, un encuentro, que aquí está el hijo de Alberto Breccia, el gran dibujante. Continuamos en Nunca es Tarde, como dispone Álvaro González, que está ahí atento, haciendo todo, el pulpo Álvaro González, mientras nos acomodamos, porque parece que ser que el contestador está ganando, ¿viste? Es así, suele pasar estas cosas. Ya estamos... ¿Bien? ¿Del otro lado?

discutir ideas, visiones de la realidad, pero La Negra tenía esa particularidad, una voz impecable. Sí, hoy escuchaba en algunas palabras de los artistas que participaron del último disco, que tiene un DVD, y todos retomaban ese discurso, no tan reconociendo el sentimiento que brota del pecho de cada uno, que es cuando La Negra abría la boca, se sentían cosas fuera de sí, ¿no? fuera de lo natural. El domingo, cuando nos informábamos de la muerte de Mercedes Sosa, alguien me dijo así al oído, parece ser mentira, ¿no? Pero hablaban de Gardel que cada día cantaba mejor, y acá sucedía lo mismo. El último disco, Cantoras, que canta con Gustavo Cordera, de Bersuit, canta con Liliana Herrero, canta con Gustavo Cerati, con Charlie García. Sí, canta con Luis Alberto Spinetta, con la gente de Calle 13. Cualquiera que se sentaba y cantaba. Sí, sí, con Soledad. ¿No? O sea, es una tipa que te sentía, ¿no? Lo que es. Aparte, sabía de esto de que hablábamos el otro día con un músico el viernes, un trovador. Esto de trascender y no quedarse, ¿no? En una sola cosa y unirnos, ¿no? Exactamente, unirnos. Y no generar un escape, porque si no, hacemos eso. Abrimos y cerramos la puerta, y no, a veces es cuestión de asumir el compromiso de salir hacia afuera, a través de lo que uno hace. Y vaya paradoja, estamos por lo menos en esa misma sintonía, en la cuestión de llevar adelante el compromiso. Hoy, un programa agitado. Patricio de los Nogales se comunicó, Cristian, así que en un ratito llama a la radio, así que cuando tengamos ese dato, te lo pasamos, Cristian. Es la radio, ¿viste? Es así. ¿Y cómo nos conoce Patricia? Sabía que la línea estaba ocupada, así que no llamaba. Está bárbaro eso. Una noche en la que va a haber mucha información en la 90.1, porque viene la repetición de Recorte, 17 horas. Luego, un programa de docentes, que se inicia hoy, ¿no? Ya se inició. El segundo programa. Ahí Álvaro González me está tirando la data. Y Perfiles, el tercer programa. Muy bien. Compañeros de clase, es cierto. No me hagan esas señas. Me hacen todos señas del otro lado. Nos vamos, Sebastián Rodríguez. Damos nuestras líneas para que se comuniquen con nosotros, porque estaremos por aquí un ratito. Así es, así que bueno, decimos que el teléfono, como siempre, es el 466-6559. Para mensaje de texto, el 15-61-54-03-59, o puedes mandar un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar. Bueno, ya estamos al límite del horario. Hicimos lo posible, no nos pudimos comunicar con el abogado de esta familia que sufre el caso de Gatillo Fácil en el barrio Los Paraísos, pero escuchábamos el trabajo realizado por nuestros compañeros hoy a la mañana con la voz de Walter Astegiano, que decía que era un enfrentamiento, y luego nuestra compañera Cintia Medina, en una salida al aire, nos mencionaba la nueva información que tienen, que eran brazos en la espalda, lo cual desmorona de alguna manera lo que dijo Astegiano. Sí, además marca esta forma, ¿no?, de comunicación del día de hoy, de los programas donde un poco nos encontramos choqueados por esta información que remite a hechos de violencia, como decía antes, de una salvajía inusual. Y también escuchabas algo que también es violento, lo que se vive en el hospital, por que no hay políticas públicas hacia la salud pública. Y escuchábamos a un trabajador en el primer día de paro, ya que la provincia de Buenos Aires va a tener 48 horas de paro en los hospitales públicos. Así pasó Nunca es Tarde, en la 90.1, quédate ahí, porque hay muchos programas bonitos y con contenido para que lo escuches en la 90.1. Nos vamos. Nos vamos. ¿Esto fue? Nunca es tarde. Atento el muchacho, muy bien. Con Fernando Ochoa. Y Sebastián, pero déjame pensar cómo se llamaba este muchachito. Ah, Sebastián Rodríguez. Sebastián González no. Y no, Álvaro no. Rodríguez tampoco. No, no, Álvaro González. Ay, mamá pulpa, le vamos a decir desde hoy. Así pasó, Nunca es tarde, ya no es más mano de tijera, es un pulpo. Nos vamos. Hasta luego.